El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. El aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad y ahí. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo anda, Bernardo? ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Qué felicidad más grande, ¿eh? Qué bueno estar nuevamente acá en nueva casita, nuevo hogar tenemos. Sí, este es el debut del mundo entre comillas aquí en la nueva casa de la Radio Fogón. Qué linda que está la nueva casa de la Radio Fogón, qué prolijidad. Sí. Asombra un poco, asusta un poco esa prolijidad también. No es propia de quienes estamos hablando. No, pues, ¿no? Ni tampoco es producto de quienes estamos hablando. Pero bueno, hubo un trabajo colectivo acá y cada uno puede dar hasta las cosas que puede dar. Las cosas que puede dar, tal cual. Así que estamos acá en la 97.3 nuevamente, ¿eh? En la 97.3, en la original, en la verdadera. Sí, sí, Si vas por la ruta y de repente interfiere Dios con tu vida, sabe que sí. Primero, sabe que no es Dios. Lo primero que tenés que saber. Y lo segundo es que hay una interferencia de una radio evangélica sobre la 97.3 que están recontrapisando. Así que bueno. Sí, tiene bastante potencia al parecer. Seguramente que si estás aquí en el pueblo del Hoyo vas a estar escuchando la posta 97.3. Si te alejas un cachito más, bueno. Ya no. Pero también podés escuchar por otros medios digitales como es internet. Podés escuchar por el blogspot de la radio, que es radiofogón.blogspot.com. Exactamente. Y podés descargar en tu celular. Eso es algo que yo hice. Bueno, le confieso, tengo descargada la aplicación de la red de Enfoques. La descargás, tiki, buscás. Podés buscar múltiples radios, sí. Alas, La Negra, La Petú, Los Coihues, Sin Repetir, Radio Encuentro, Encuentros, Sudaca, Sudaca, sí. Sin Repetir y Sin Soplar parece esto, y aparece Tiki Radio Fogón. Uh-huh. Haces play ahí o haces clic ahí, y ahora estaríamos sonando nosotros hablando de esa misma acción que está realizando una persona en este mismo momento, y se produce una alteración en el espacio-tiempo psíquica. Sí. Como la que vamos a tener hoy. Off. Hoy vamos a tener una alteración psíquica. Nos podés llamar al 2944-917288. 917288. Ese es el número de WhatsApp de la radio. También podés mandarnos un mail, aunque ya está en desuso. Sí. Que es radiofogon@hotmail.com. Y también puedes escribirnos al Facebook. Sí, que es Américo Fogón en el Facebook y en el Instagram, que lo va a ver Sandra en algún momento. Y che, le va a decir, alguien les escribió. Radio Fogón La Comunitaria. Y si no querés escribir en este momento y tenés el celular en la mano y decís, bueno, voy a dejar de escucharlos a estos imberbes, podés seguir a la Radio Fogón en Instagram y en Facebook, y también ir enterándote de las múltiples novedades que tenemos en la radio. Uh-huh. Que podríamos contar algo, ¿no? Antes de arrancar. Sí, antes cómo de no, meternos por favor. En ese viaje psíquico. Cómo no. Una de las novedades que tenemos es que empieza la programación de la radio del año 2023. Vamos a tener varios programas nuevos, ¿eh? Vamos a tener uno que se llama Música con Historias, los viernes a las 2 de la tarde. Bien. Vamos a tener un jueves muy cargado porque vamos a tener los comunicados a la mañana, pero además va a estar Manija de Radio con Sandra Canosa. No en el horario anterior, en el horario de siesta, un poquito... Un poquito después de la siesta. Bueno, al momento de despertar de la siesta, a las 17 horas, va a estar Sandra Canosa con Manija de Radio. Y luego un programa, un resumen mundial sería, ¿no? Internacional. Sí. ¿Cómo se llama? De Sur a Sur. De Sur a Sur. Va a estar comandado por Camila Botien y... Y Bruno. Y Bruno. Vamos a tener entonces un resumen del mundo construido desde este lado del mundo, desde el hoyo. Podría ser esto, ¿no? Del hoyo al mundo. ¿Cómo el hoyo lee al mundo también? Así que esas son nuestras novedades. También está en preparación Bienvenidos al Tren. Bienvenidos al Tren, sí. Sí, programa que todavía no tenemos la fecha, ¿no? Y la fecha de inicio no, porque anda de viaje la gente que va a hacer el programa, pero está ahí, en la gatera. Está ahí, Rock Nacional, comentando discos de Rock Nacional. Así que me gusta ese concepto de comentar discos, que va a estar íntimamente ligado con lo que vamos a hacer hoy. Y la mesa jaquelada también, ¿no? Bien, ahí tampoco tenemos la fecha confirmada, pero vamos a tener un viaje intergaláctico. Y eso sería un viaje en el espacio, si fuera un viaje intergaláctico. Pero como la física clásica ya quedó descartada y nos manejamos con otros modelos de la física, sabemos que a medida que nos vamos alejando del centro, también la variación espacio-tiempo va transformándose. Y no me pidan más explicaciones de esa relación espacio-tiempo porque no las voy a poder dar. Pero este programa sabemos que va linealmente, año por año, atravesando el siglo XX y centrándose en alguna figura que haya nacido en ese año. Y hoy nos saltamos como 3 décadas porque veníamos por el 43 más o menos y de repente estamos en el 73, porque hoy, en estos días, va, principios de marzo estamos, nosotros acá, ¿no? Se cumplen 50 años del nacimiento de un discazo. Qué tremendo disco. Venía en el auto haciendo la mímica del órgano Hammond. Cuando... del órgano... el órgano Hammond. No, me imaginé cualquier otra cosa. No, el órgano Hammond es no, como... Pues, es fuerte. Suena fuerte. Sí, qué impresionante. ¿Qué? Así que un viaje... Te invitamos a un viaje sonoro. A ver... 2944-917-288, mandanos un mensajito a ese número y decinos qué es para vos el lado oscuro de la luna, qué hay, qué se esconde en el lado oscuro de la luna, o contanos alguna experiencia que hayas tenido escuchando ese disco. Y hoy, en este mundo, entre comillas, hay muchos misterios sobre nuestra vecina celestial más cercana. Por ejemplo, programa Fuera del Tiempo. ¿Qué hay dentro de la luna? ¿Qué hay en el lado oscuro de la luna? 1973. Es asombroso que hayamos enviado sondas espaciales a Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón. Y que haya tantas cosas que no sepamos sobre la luna. El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. Es una pieza única. Digamos que tiene muy desdibujada, digamos, no se nota la transición de canción a canción. Y fue un viajazo, como sentir que estás flotando, ¿viste? Un viaje sonoro. Conocí el lado oscuro de la luna en aquella primera adolescencia por un hermano de un amigo y a partir de ese momento, en diferentes situaciones importantes y no tanto, siempre estuvo presente cada uno de sus temas. Experiencias de escucha. En este caso, con una tecnología para la época impresionante. Y bueno, todo el sonido, cada tema. Que es una obra... completa, ¿no? No ser un disco, sino que es una obra musical completa. El disco más escuchado. Es algo que todavía no puedo creer. Todavía veo frescas las imágenes cuando nos metimos en los estudios de Bureau para empezar. escuchar las grabaciones. Una crítica al sistema. Que está libre de contradicciones. Que tú eres la primera piedra. Pues bueno, somos humanos. Pink Floyd estaba lleno de contradicciones también. Waters versus Gilmour. Hubo dos conflictos tremendos en la grabación y en los momentos que siguieron a la grabación. Primero, el narcisista de Roger, que no paraba de querer imponer sus ideas. Tiempo y dinero. Los millones de dólares son los que han terminado con Pink Floyd. Aunque después nosotros pudimos seguir. Nosotros y ellos. ¿Qué se esconde en el lado oscuro de la luna? Muchas cosas. Alienígenas, principalmente volcanes. Y hoy en este mundo, entre comillas, ¿cómo son los alienígenas esos? 1973. Son medio raros porque tienen forma de... El lado oscuro de la luna. No sé, imagínense una forma que no existe. Así son. Imagínese una forma que no existe, Bernardo. Qué bárbaro. Así es el lado oscuro de la luna. Qué bárbaro. Qué claridad. Qué impresionante. Bueno. Vamos entonces. ¿Cómo empezamos este programa? Dígame usted. Eso es una pregunta más bien, poca. Eso es una pregunta que tiene de conceptual muy poco y de práctico mucho. Bueno, vamos a comenzar entonces con este programa Fuera del Tiempo. Nos salteamos el orden sucesivo de los años para caer en el orden del... Entiendo yo que el mejor disco del... Vamos a ser categóricos. El mejor disco del rock de todos los tiempos. Hasta que salga uno, no sé. Sí. Y entramos en orden secuencial. Lo vamos a escuchar enterito el disco. Sí. Entero. Lo descargamos de manera que no se corte con los tracks 1, track 2, porque justamente, como nos decía uno de nuestros testimoniantes, es una obra completa que se desdibuja a esta separación entre temas, ¿no? Entre tema y tema, sí. ¿Qué daño le han hecho los tracks al lado oscuro de la luna? Sí, la verdad que sí. ¿Y por qué nos salteamos el orden sucesivo de los tiempos? Porque el primero de marzo del 73 se lanza este disco tremendísimo. Vamos a tener dos desafíos, por lo menos dos desafíos en este programa de hoy Fuera del Tiempo. El primero es hablar de música, cómo transmitir algo sobre la música con palabras. Desafío uno, nos metemos de lleno a ese desafío porque... Si hay algo que nunca tuvimos fue plata y miedo. Y la segunda cuestión es escuchar por radio, por la FM, por esas frecuencias moduladas que andan dando vuelta por el éter, como en mono. Escuchar el lado oscuro de la luna en mono va a ser una experiencia completa y compleja al mismo tiempo. Bien básico. Sabemos que hay experiencias de escuchas holofónicas, ya diremos algo sobre eso. Ajá. Bien, la experiencia monofónica va a ser exactamente lo opuesto. Ya nos están llegando mensajitos, ¿eh? Al 2944-917288. En un ratito los pasamos. Cállense, deben estar diciendo esos mensajes. No sé. Pon el disco de una vez. Dale, deja de hablar. Arrancamos con... Comentando algunas cosas. Esto, decíamos que el disco salió el primero, fue lanzado. Vamos a usar los términos de las revistas que hablan sobre estas cuestiones. El disco fue lanzado en el primero de marzo del 73, es decir que, hoy que es 5, hace 4 días cumplió 50 años. Pero, si fue en Estados Unidos, fue lanzado el primero de marzo. Ajá. En el Reino Unido de Gran Bretaña fue lanzado en una fecha... compleja para la República Argentina, que es el 24 de marzo. Miró. Así que 3 años antes aquí estaban, bueno, estaban pasando otras cosas también. Uh-huh. Bien, El lado oscuro de la luna... No, tres años después. Años después van a pasar cosas extrañas. Igual tres años antes también, pero bueno. Sí, seguro, claro. El disco, entonces, es el disco principalísimo de Pink Floyd. Para si hay alguien que en este momento está escuchando, pero no sabe cuál es el lado oscuro de la luna, es el disco que tiene un fondo negro, uh-huh, un prisma, un haz de luz que se descompone no en los siete colores, sino en seis. Sí. Y esto acá ya hay una... Hay un dato. Entonces, lo primero que vamos a tener que decir es que este prisma de Dark Side of the Moon es de seis colores, no de siete. Uh-huh. Entre otras cosas, se estima que fue uno de los álbumes, por supuesto, que más ha vendido. Hoy ya no se venden tantos discos. Claro. Nos sorprendemos con el lanzamiento de Shakira, por ejemplo, que en un par de días o en un día en Spotify tuvo 50 millones de escuchas. O 5, uh-huh, no importa. Uh-huh. En un tema verdaderamente pegadizo, uh-huh, todos sabemos cuál es ese tema, es tú, pa' tipos como tú y demás. Bien, uh-huh, hoy el concepto de disco es un concepto distinto, es un concepto, podríamos decir, anacrónico también. Sí, pero medio de culto ya, ¿no? Recontra de culto. Así que bueno, tenemos un disco que vendió aproximadamente 50 millones de copias. Uh-huh. Esto en la industria se considera como no sé cuántos discos de platino. Sí. Creo que son 5 o 10, no sé, cada cuántos discos vendidos te dan uno de platino. El disco, ya decíamos, es un disco que, pensemos, año 73, hacemos un viaje en el tiempo, se edita en vinilo. Uh-huh. Entonces es un disco que tiene dos caras. Quienes, claro, escuchan en Spotify, eso no tiene razón de ser. Quienes escuchan con CDs, eso tampoco tiene razón de ser. Así que bien, lo primero que solo tenía razón de ser en el cassette, que continuaba cassette manteniendo esa lógica, sí, esa dualidad. Uh-huh. Porque hay un lado A y está el lado oscuro de la luna. Exactamente. Bien, 50 millones de discos entonces, de un lado y del otro, que pareciera ser un solo track, diríamos. Y es un disco que viene a confirmar ciertos avances de Pink Floyd que se venían dando. Hay un disco muy famoso que se llama Atom Heart Mother, que es el disco tremendo, de la vaca, sí, en primer lugar. Del año 70, sí. Bien, que tiene ese tema de cuánto dura el primer tema. Y sí, como 20 y algo, 21 minutos. 20 creo. Minutos, uh-huh, para ser modesto. Sí, sí, sí. Bien. Discazo. También, tremendo. ¿Eh? Después viene otro, Middle o algo por el estilo. Se vienen también anunciando cosas. Sí, ¿no? Sí, está, sí, ese, sí, disco en vivo en Pompeya. Sí. Se te caen los anillos, cuando, sí, ves eso. Se venía anunciando algo, pero le estaba faltando un batacazo, ¿no? Mm. Le faltaba la coronación y la gloria que se va a conseguir y se va a gestar en los estudios Abbey Road, que son famosísimos los estudios Abbey Road, porque entre otros, a ver qué grupos grabaron en Abbey Road, a ver si me, cuál podría ser, Los Beatles. Tenemos el disco Abbey Road, tenemos a los cuatro sujetos caminando por esa senda peatonal. Uh-huh. Bien, un disco tremendo en un estudio tremendo. Radiohead grabó ahí. Bueno, si tuviéramos que decir todas las personas que grabaron en Abbey Road, sería otro programa fuera del tiempo. Y no va a dar. O sea que estamos en Inglaterra, Londres, la calle Abbey, que es Abbey Road. Sí. Super estudio. Cuatro tipos que están grabando un disco lentamente, porque no es que lo grabaron en dos semanas, tiki, vamos, dale, graba la batería, ti. No. No, de hecho, muchas de las de esos soniditos que aparecen, que son, que a nosotros nos suenan como efectos, ¿no? Googleamos un efecto de audio y lo pasamos, lo repetimos, lo metemos en el programa de edición y en 15 minutos te sale algo, ¿no? Exacto. Bueno, esta gente lo hizo en vivo ahí, o sea, grababan, usaban la maquinita, el sonido de la maquinita lo usaban realmente, estaban las maquinitas ahí y lo hacían, lo grababan en esos tiempos, ¿no? O sea, está grabado y editado en tiempo real, los loops, claro, esas repeticiones, están hechas con máquinas de cinta. Uh-huh. Stop, rebobinar, tiki. Sí. También con máquinas que de cinta infinita. Que alguien piense un cassette que hace como justamente eso, un rulo, ¿no? Eso es un loop. Bueno, de eso vamos a hablar también. De esos loops, de ese trabajo artesanal, según la mirada de hoy, por un laburo técnico tremendo llevado adelante por Alan Parsons, que es un sujeto que, además de tener barba, después desarrolló un proyecto musical que se llamaba justamente Alan Parsons Project. Alan Parsons Project. Mm. Medio fumado. Sí, como esa cosa sinfónica, sí, ahí, sí. Como una especie de onanismo sinfónico, diría yo. Me gusta. Está en esa etiqueta, digamos. Si usted va a Musimundo, encuentra onanismo sinfónico y encuentra varias cosas ahí. Sí, entre ellas la discografía completa de Alan Parsons Project. Así que tenemos esto, ya un disco que empieza a laburar con el estudio de grabación, también como si fuera una especie de instrumento, una pieza clave el estudio de grabación para desarrollar estos sonidos, donde se meten, que suene por la izquierda, pero que después se te vaya a la derecha del auricular y en ese que viaje se te meta en el tercer ojo. Sí. O en el lóbulo frontal. Sí, o sí, que lo sientas en la nuca, en la médula. Incluso también en el pecho. Ah. Incluso bien. También en el pecho. Es un disco recontrasensorial donde, uh-huh, ya no solo los sentidos del cuerpo van a entrar en acción, sino también los otros. ¿Cuáles son los otros sentidos? No lo sabemos, pero irremediablemente van a aparecer y van a sufrir alteraciones. ¿Te parece que empecemos a escucharlo un poquito? A ver. Empieza muy tranqui, ¿eh? Podemos hablar unos minutitos más, un minuto por lo menos, hasta que se empiecen a escuchar. Hasta que empiece a arrancar. Los primeros soniditos, ¿eh? Ahí está. Ahí le estaban haciendo con el estetoscopio directamente a Roger Waters. Eso fue grabado por Nick Mason con el bombo de la batería. I've always been mad, I know I've been mad, like the most of the sound. They had to explain why you were mad, even if you were not mad. El lado oscuro de la luna. Bueno, lo escuché por primera vez, habré tenido 18 años, en el cuarto L, era el departamento de unos compañeros de la facultad, que tenían el disco de pasta, y lo pusieron, y me acuerdo del ambiente, o sea, fue, no sé, mira, se me pone la piel de gallina, fue trasladarme, ¿no? Sí, fue una cosa así emocionante. Me trasladó, realmente tiene una ambientación musical, y ahora se me viene a la mente ese momento que había, por ejemplo, un gato negro arriba de una biblioteca, y escuchaba al lado oscuro de la luna y estaba el gato negro, y es como que recuerdo como que nos mirábamos, ¿viste? Que acompañaba todo ese ambiente y esa vibración, ¿no? O sea, es muy profundo. Para mí es el vibrar del mundo, digamos. Fa. A partir de ahora el gato negro es un código. Qué maravilla, ¿eh? Sí. Qué maravilla. Sí. Qué buena imagen, ¿eh? Sí. Me dejó una imagen muy, muy hermosa. Y hay en los testimonios, en las experiencias de escucha, justamente eso, ¿no? Hay un algo que sucedió. Che, qué lindo. Acá no hay eso. Acá no. Pasa algo. Me que pasó algo por el cuerpo. Me pasó algo por el cuerpo. Me atravesó. La mente, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Qué tremendo. Y ahora, guiño, guiño, el gato negro. El gato negro. Bueno, el estado psíquico, de la compañera que nos ha contado esta experiencia. Qué bueno, qué buen viaje. Acá tenemos, José nos manda algo también, a ver cómo suena este mensaje que nos manda José. Bien, personalmente el disco ahí de Pink Floyd, el cual se va a escuchar y se va a hablar y va a rondar el programa del mundo entre comillas hoy, bueno, es algo que no sé, no tiene explicación, porque desde que lo agarres en cualquier momento, pongas cualquier tema o escuchando en la radio en cualquier lugar, te quedás ahí prendido, colgado, escuchando, esperando, por supuesto, el coro de esas chicas ahí, que es nada, es, creo que es lo más sublime que uno puede llegar a escuchar, porque no hay forma de, no sé, de sentir, de emocionarse y de la expresión de decir, chao, esto es único, como que son cosas, obras maestras, así, en todo su esplendor, y como que no, uno piensa que no va a volver a escuchar algo tan lindo, y tan conmovedor. Eso me pasa con ese disco, nada, y lo escuché, no sé, muchas veces, primero en el cassette grabado, de copia, después en CD, bueno, ahí la calidad era mucho mejor, y hoy en día también se puede escuchar en otro formato, que es una locura, es un viaje total. Así que bueno, es una obra maestra en todo su esplendor, desde la portada, desde los arreglos, desde la grabación. Así que bueno, no se puede decir mucho más. Así, lo más perfecto creado por estos músicos. Ahí estaba José, y que nos responde también a la pregunta de qué hay en el lado oscuro de la luna, o qué es, o qué se esconde, o algo así, a ver. Bueno, ¿y qué hay en el lado oscuro de la luna? Me parece que puede haber algo inmaterial, ¿sí? Supongamos energía, supongamos inspiración, pero todo es muy bello, todo es muy armonioso, ¿no? Y que de vez en cuando algún destello nos llega al planeta Tierra e ilumina algunas cosas. Uno pretendería más, pero no. Son como así gotitas cada tanto, por ejemplo, para hacer un disco, como por ejemplo hacer una obra así de arte. Pero me parece que de ese lado está todo eso concentrado, todo lo bueno, ¿sí? Saliéndonos también de esta parte de siempre que esto como de alguna manera fue impuesto, lo oscuro, lo malo, lo que está escondido. pero me parece que no, que es todo lo contrario, es así, es belleza absoluta. Qué bueno, qué buena esta dar vuelta a la oscuridad, ¿eh? ¿Cómo transformó esa palabra oscuridad también? La oscuridad es belleza, ahí está, ¿eh? Bien. Medio Baudelaire suena, sí, eso, sí, ¿no? Sí, una cosa, sí, así. También me hace acordar algunas cosas de Rilke, pero hay esto, ¿no? Hay un algo que nos excede, ¿no? Sí. Que incluso está de ese otro lado. Sí, está sí, este sí. Lado luminoso, hacemos lo que podemos, pero ese otro lado nos tira algunos centros de vez en, cuando. Bien, seguimos comentando algunas cuestiones vinculadas con este disco. Por favor, por favor. Lo primero que dijimos, no sé si fue lo primero, algo que dijimos en un momento fue que fue un disco que tardó mucho en grabarse. Y es un disco que tardó mucho en pergeñarse. Los ensayos empiezan mucho antes. Tenemos que Roger Waters grabó los primeros demos, esas pruebas, en su casa de Islington, que es un pequeño, es un pueblito de Inglaterra, en un estudio que él tenía en su casa, en el cobertizo ubicado en su jardín. ¿Usted tiene algún cuarto de herramientas? Sí, usted tiene un cuarto muy lindo. Claro, hay un ranchito, hay un ranchito al lado de la casa que tiene algunas joyas. No le pongo herramientas. No, pero tiene otras herramientas, sí, muy lindas, y sí, otras joyas también. Bueno, Roger Waters tenía un estudio de grabación, algo semejante a lo de usted, pero musical. Bien, ahí empezó a armar los primeros demos. Algunas cosas se iban a utilizar para proyectos de películas, por ejemplo, una película que se llama The Body, que la verdad no la vi. El comienzo del tema Breathe, que escuchábamos hace un rato. La canción Us and Them, que vamos a escuchar más adelante, también era parte de una película, Zabriskie Point. También tenemos algunos datos de color, por ejemplo, que empezaron a ensayar en un local que tenía otro grupo inglés muy reputado, muy famoso, que era otros nenes un poco más picantes que los Beatles, que eran los Rolling Stones. Ahí está. Ensayaban en una sala de ensayo de los Rolling Stones. Ahí mirá empezaron. Mirá vos. O sea que este disco ya viene del punto cero con la magia. Luego van a pasar a ensayar los temas y el vivo en el Rainbow Theater. Ahí en... ¿Dónde queda el Rainbow Theater? No queda más. No queda en ningún lado más. El Teatro Arcoíris. El Teatro Arcoíris. ¿Sabe quién? Alta jipada. Altos gatos negros ahí en el... ¿Sabe quién lo copó al Rainbow Theater? Una iglesia. No, evangélica. No me lo diga. Tenían un día y que era el 97.3, ¡pum! Copado. El Rainbow Theater. No. Adentro. ¿Qué lado oscuro? Ni lado oscuro, el lado oscuro del señor. Bien, ahí empezaron a grabar. En ese estudio tenían, en ese teatro, una mesa de 28 canales. 28 pistas para guitarra, voz, bajo, batería. Bien. Con cuatro salidas cuadrafónicas. Cuatro parlantes. Sí. Tiki. Sí. Y que cada uno podía llegar a tener como una cosa medio independiente. Sí, claro. Sí. Imagínese además tipo ¡plum! Que te recorra por los cuatro parlantes y vos ahí en el centro. Sí. Sí. Gato negro. Código gato negro. Primera cuestión. Entonces empezaban a grabar ahí. Estuvo este disco a punto de llamarse Eclipse, vamos a decir. Sí, que yo hoy leyendo un poco las letras de los temas, me sonaría mejor, o sea, no me sonaría mejor, está perfecto, el nombre del disco, pero está hablando de un eclipse en realidad. Claro, claro, hay un tema, claro, ¿no? Bien, se iba a llamar así, pero por una cuestión, no es que, che, no me gusta el lado oscuro de la luna, le dijo alguien a Waters, y él, cuando le dijeron eso, lo miró de reojo. No sucedió eso todavía, pero ya va a suceder. ¿Por qué se dio esta cuestión? Porque había un grupo que se llama The Dome, el Domo, podríamos traducirlo, uh-huh. sacó un disco que se llamaba así. En el 71. En el 71, así que, bueno, che, no da para... Para ponerle para el mismo título mismo, no, al disco. Que sacaron esto. Pero no tuvo mucho éxito el disco de no Dark Side of nadie. The Moon de Dom. Habría... Me hace acordar a la historia del Beatle que no fue, de sí. Pete Best un poco, ¿no? Sí. Es como el gran perdedor de la historia de Dom. Sí. Vamos a sacar un programa del mundo entre comillas con The Dom. The Dom, podríamos dedicarle... Conseguir ese disco, ¿eh? Ese disco del año 70, capaz cuando lleguemos al año 71 a escuchar de qué se trataba, podríamos decir incluso en estos términos, el original... Claro. Lado oscuro de la luna. Bien, entonces, Tiki, le ponen el lado oscuro de la luna, finalmente empiezan a grabar, se van a Abbey Road y ahí empieza esta magia que no se va a detener. Pero hay otra cosa también, que no es que se internaron 6 meses, 8 meses, 1 año en el estudio de grabación. Grababan, hacían presentaciones, en esas presentaciones medio que probaban sus temas, sus arreglos, y los temas se van probando, se van testeando en vivo, van viendo los arreglos y demás. Así que es un disco trabajado, revisado. Dale, vamos de nuevo, dale otra vez. Es un disco que hace de la perfección una especie de insignia. Tengo acá algunos mensajes, ¿quiere que le comente? Por favor. Bien, nos dice Pablo, nos manda un aguante así, el mundo entre comillas, desde FM Puyem. Nos manda también un mensaje de Ale Arca y nos dice que su experiencia de escucha inicial, no dice la palabra inicial, pero en unos primeros momentos escuchaba el lado oscuro de la luna monofónico, porque era el equipo que tenía en su casa, un equipo valvular, así que tenemos ahí ya una experiencia vivida. Le mandamos también un abrazo grande a Ale, que nos ha pasado algo de data y también algunos testimonios. Así es, ahí después lo vamos a escuchar también. ¿Le parece que escuchemos la segunda parte de The Dark Side of the Moon? Nunca estuve más preparado. We'll be right back. Tremendo, tremendo, Bernardo, un viaje sonoro. Uf, qué temazo, qué temazo. Te deja la piel de gallina. Decíamos mientras estábamos escuchando y estábamos exaltados también con estas canciones, muchas cosas dijimos. La primera, qué temazo Time, qué tremendo enganche. Acá alguien también nos dijo, Time es terrible, pero no sabemos quién es. Nos mandó ese mensajito y terrible en un sentido positivo, entendemos que sí. Bueno. Hay un arreglo vocal que hace el tecladista, que cantaba muy bien, era el que menos cantaba, y cantaba muy bien. Cantaba bien, Wright. Sí, uh-huh. Que bueno. Es verdad, hace poco se fue. Se murió hace un par de años. Uh-huh. Yo tenía un amigo que creía que era la reencarnación de Syd Barrett, pero no sabía que no había muerto Syd Barrett. Eso genera como una profunda cuestión metafísica sobre qué sucede con las personas. Cuando se enteró que estaba vivo Syd Barrett, se puso muy mal, digamos, porque es como que le robaron la identidad. Me imagino. Qué situación compleja. Bueno, menos mal igual que pensaba que era Syd Barrett y no otro. Sí, sí, bien. Sí, sí. Era un romántico. Otra cosa que descubrimos porque somos personas que con muy poquita información descubren mucho. no por sagacidad precisamente. Que esta mujer, Claire Torrey, que es la que la grosa, la ídola, uh-huh, de este, uh-huh, tema que se llama The Great Gig in the Sky. In the Sky, que no sé qué significa, pero no importa. El gran algo en el cielo. Ahora no podríamos buscar en internet. No es negra. No. Lo decimos, no es afrodescendiente. Uh-huh. Era una mujer más bien caucásica. Mira vos. Que de hecho hay un conflicto con Claire. Hubo un conflicto con Claire Torrey que no, sí, vamos a es anunciar. Un tema del que queremos hablar después con Gilmour si logramos la comunicación. Che, ¿será posible la comunicación? Es posible, yo creo que es posible. Logramos ya contactarnos con la esposa que me dijo en media hora nos atiende Gilmour. 9:30 estaba... horario Argentina. Sí, estaba almorzando, sí. sí. Se levanta tarde. Sí, es que... Está grande Gilmour. Nosotros también. Nosotros también estamos grandes y nos agarran como unas chocheras. Pero bueno, qué tremendo guitarrista Gilmour. Podríamos hablar de su equipo, pero eso se lo podríamos preguntar también a Gilmour, ¿no? ¿Qué ese sonido? Sí, ¿cómo, sí, después ¿cómo se lo preguntamos a Gilmour también. Sí. ¿Cómo hace para que ese sonido sea tan propio de él? Bueno, o sea, no hay otro tipo en el planeta Tierra que haga sonar la guitarra de esa manera. Tuve una experiencia una vez. Tenía un cuñado. Ajá. Porque El Lado Oscuro de la Luna es un disco que nos lleva... Voy a decir algo que creo de verdad y después voy a decir otras cosas que también las creo de verdad, pero en otro sentido. Nos lleva, nos conecta con personas a momentos de escucha. Estaba tal, me lo pasó cual. A mí este el disco, gato, el gato negro. El gato negro. A mí este disco me lo pasó mi hermano, por ejemplo. Sí. Me dijo, che, escucha este. Discman era el sistema de sonido digital que había. No en mi casa, que lo tenía él. Escúchalo. Y aparte es algo inolvidable, ¿no? Porque yo también recuerdo perfectamente a la persona que nos pasó este disco y era una mujer grande, que era mi profesora de inglés. Ah, mire usted. Y nos hizo escuchar en un momento Wish You Were Here. Y como con un par de amigos quedamos medio enganchados con eso, dice, pero les voy a mostrar un disco más grosso. Y nos mostró Dark Side of the Moon, nos lo prestó y nosotros lo grabamos en un TDK, pero no en el A60, sino en el D60, que era... que tenía como una cinta más copada, cinta supuestamente. De cromo. Sí, era grosso. Entonces, era un tesoro. Y hasta le hice como una tapita, la imprimí, sí, en una impresora de puntos con el triangulito. Imagínese en el año 92 la tecnología, lo que daba para hacer. Lo hice yo el triangulito en la compu. Habrá sido un triángulo, me imagino, hasta escaleno. Y bueno, era la tecnología que había. Bueno, estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, usted dijo hace un rato, porque todo esto venía a cuento de lo siguiente: nadie hace sonar la guitarra así como Gilmour. Eso es relativamente cierto, lo que significa que tiene un punto de falsedad. Tenía un cuñado, acá viene la cuestión, tenía un cuñado que era fanático de Pink Floyd, pero sí, fanático ya tipo fanático, como fanático mal. Sí. Por ejemplo, decía, che, este disco... ¿Se creía la reencarnación de Sid Barrett? Yo creo que hay discos de Roger Waters de los 80 que no son tan buenos. Lo podemos decir, no, nadie se va a sonrojar. Los defendía a muerte. Claro. Estos discos. Así, sí, a ese, sí, punto. Sí. Bueno, y un día, tratando de congraciar su relación cuñadil conmigo, me invita a ver a un grupo, ¿cómo se dice? No son de imitación. Tributo. Tributo de Pink Floyd. Mm. El guitarrista le sacaba un sonido... Ah, sí. Le había encontrado la vuelta. Le había encontrado la vuelta. Pero no era Gilmour. Vos veías algo. A este le falta un poco. Bueno, ¿nos llegaron mensajes? Sí, nos han llegado más mensajes. Acá tenemos, a ver. Seguí poniendo el disco, dicen. Sí, dejen de huevear. Acá tenemos, a ver, nos ha llegado algo de Anaí. A ver qué nos dicen ahí. No participo de, digamos, del colectivo que se emociona con esa música, pero puedo dimensionar que es una obra completa, ¿no? Más, no es solo un disco, sino que es una obra musical completa. Y bueno, me parece hermoso que mucha gente conecte, digamos, entre en vibración y en sintonía con una obra musical, ¿no? O sea, realmente es un hito dentro de la historia de la música. Me interesa la historia de la música. Y bueno, es una obra cargada de simbolismos. La verdad que yo no la conozco en profundidad, pero sí la he escuchado varias veces. Gracias, Anaí. También nos manda mensajes Martín, ¿eh? Vamos a escuchar a Martín. Nos manda un mensaje bastante largo. Me parece que hace un análisis profundo de esta obra de Pink Floyd. Vamos a escucharlo. El mundo, entre comillas. Con respecto al lado oscuro, la luna, como le puse a Gonza en un textito que le mandé y que ahora lo estoy grabando, creo que ha sido el que acompañó a los que nos gusta el rock nuestras primeras experiencias de exaltación sensorial. Muchas generaciones han pasado desde el 73 en adelante acompañando momentos de exploración con este disco y encontrando en esa exploración cosas, en esos sonidos que estos muchachos, también explorando, creo yo, buscaron plasmar en esta obra que es sublime. Y como tengo la suerte de que en mi familia hubo gente que le gustaba el rock y que en su adolescencia encontraron a Pink Floyd, a Supertramp y otras bandas, Genesis, bandas de rock progresivo que les gustaba experimentar con estas novedades de la época, escuchamos desde chicos y pasamos a lo largo de nuestra vida por muchas etapas distintas y este disco siempre lo reencontramos desde lugares distintos. Creo que después que uno pasa de flashear con los soniditos, con esa magia que encuentran con las maquinitas y la perfección que hay en esta obra, después te pones a leer las letras y encontrás que hay otro mundo también ahí atrás en las letras que calzan perfecto con la experiencia sensorial que te lleva a lo musical, ¿no? Nada, es un excelente compañero este disco. Es perfecto, yo qué sé, ahí es perfecto. Money en el medio cortando todo para dar paso a la segunda parte del disco con los coros, como decía José, todo es es una experiencia sensorial que ahora que está de moda esto de los sonidos 8D y no sé cuántos más D le ponen, que uno se pone auriculares y el sonido viaja por adentro de la cabeza y sentís que sube, baja y va de un lado para otro. Si escuchás El Lado Oscuro de la Luna con auriculares, ya estos tipos hicieron 8D hace 50 años atrás, porque los pasos, la respiración agitada, los sonidos, los loops que van y vienen por la cabeza de un lado para otro, banda de frente hacia atrás, es una locura. La verdad que es una experiencia sensorial única y nada, creo que si podemos hacer esas injusticias que a veces se hacen de los tops, de los rankings, sin duda está en el podio de los mejores discos de la historia, y en mi podio personal no dudaría ponerlo primero tranquilamente al Lado Oscuro de la Luna, dentro de esas experiencias hermosas que brindan las obras de arte como esta. Abrazo grande, muchachos, y saludos desde Esquel. Gracias, gracias, Martín, que está por ser papá en breves instantes, te diría, Así que bueno, capaz nos está escuchando, no sabemos. Bueno, le mandamos un abrazo gigantesco y le dedicamos todo el disco. Que le haga escuchar a la panza El Lado Oscuro de la Luna. Sí, pensé que iba a decir El Mundo Entre Comillas, no, El Lado Oscuro de la Luna. Mejor, es mejor. Sí, mejor. Es mejor. Sí. Bueno, le mandamos sí un abrazo gigantesco. Sí, sí, un abrazo grande y que salga todo muy, muy hermoso eso. Dígame, Bernardo. Sí. ¿Cuál es el número de teléfono de esta radio? Uf, me puse en un serio aprieto, pero lo practiqué en mi casa. A ver. 2944 71. No, no. Lo practicó mal. Por eso dejó de ir a la caminata a la que lo invitaron a las 9 de la mañana y usted dijo, no, es que tengo que hacer un programa de radio y qué sé yo. Tengo que producir un programa de radio, memorizarme, bueno, el número de teléfono. Tenía cosas, sí, muy difíciles para hacer. Acá me están botoneando cosas. Sí, bueno, que quiero decirle que hay un modo Aragán que se me prende muy rápidamente, pero dígale a su informante nativo que vi fotos, así que es como si hubiera estado ahí. Sí, tal cual, tuve la experiencia digital. Pero pará, vamos a practicar de nuevo. 2944 sí 91 91 7288. Exactamente, solamente necesitaba un empujoncito. Ese es el número de teléfono. Facebook, Américo Fogón. ¿Usted bien lo tiene abierto eso? No. Bueno, ya no importa. Ya va a suceder, sí, igual. Bueno, y dígame otra cosa. Sí. ¿Qué es el sonido holofónico? ¿Con mis palabras o del manual? Es la experiencia sensorial más extraordinaria que nos puede ofrecer la técnica de grabación. Ajá, y este disco está grabado con esa tecnología. Entre otras cosas, sí, hubo diversas mezclas de este disco, porque además pasó esto con El Lado Oscuro de la Luna. No es que salió el disco, pingui, CD, vinilo. ¿Le puedo decir algo? Sí. Voy a fanfarronear con algo. Tengo El Lado Oscuro de la Luna en vinilo, edición británica. ¡Apa! Regalado por mi hermano Fede, a quien le mando un abrazo grande, que fue que me metió en ese mundo. Y tengo otro Lado Oscuro de la Luna en vinilo, regalo de mi señor suegro. Mire, así que a falta de uno tengo dos. Alguien dirá, ¿podrías donar otro? Y acá viene un afán coleccionista de retener y toda la psicología freudiana. Uh-huh. Bien. Hay algo con la etapa anal. Hay, entre otras cosas, hay una retención. Bien, con ese sonido de fondo holofónico. Menos mal que dijo que con ese sonido holofónico y no con esa etapa. Bien. Con ese sonido holofónico, Felipe nos responde algunas preguntas acerca de qué hay en El Lado Oscuro de la Luna. A ver. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va? Bien. Dígame una cosa. Usted ha viajado a la Luna, ¿no? Sí. Cuénteme usted que anduvo por ahí. ¿Qué se esconde en el lado oscuro de la luna? Muchas cosas, alienígenas principalmente, volcanes, muchas cosas, muchas cosas. ¿Y cómo son los alienígenas esos? Son medio raros porque tienen forma de, no sé, imagínense una forma que no existe. Así son. ¿Los alienígenas cómo son? ¿Son buenos? Yo me acerqué a ellos y son buenos, pero no sé si los atacás, van a seguir siendo buenos. ¿Viven en la oscuridad porque es el lado oscuro de la luna? Sí, viven en la total oscuridad, aunque tienen algunas luces que en sus cuevas se ilumbran todas las cuevas y iluminan una parte de la luna. ¿Qué prefiere usted, el lado luminoso o el lado oscuro de la luna? El lado luminoso, obvio. Principalmente hay un robot que está investigando toda la luna, que creó uno de mis compañeros de la NASA, y que está investigando a ver si hay algo en la luna. Y sí, encontró varias puertas a otros universos que... son interdimensionales. ¿Y usted pudo entrar por esas puertas interdimensionales? Y no, pero es que son zonas restringidas de la luna, entonces no puedo pasar. ¿Zonas restringidas de la luna? Sí. Claro. Igual las rejas se las traga el portal, entonces cualquiera puede entrar, pero mejor no entrar. Bueno, muchas gracias. ¡Mira! ¿Usted estuvo en el lado oscuro de la luna? Nunca. Señorita, una pregunta. ¿Usted estuvo en el lado oscuro de la luna? No quiere hablar. Parece... hay sospechas de que estuvo. Bueno, eso que estaba sonando ahí de fondo era sonido holofónico, creo, con unas máquinas muy analógicas, ¿eh? Sí, es el EMS BCS3. No puede tener. Ah, bueno. No podía tener. Claro, todo con Z. Carlitos, no, claro. Es un sintetizador modular que tiene algunas cosas que son muy. Primero, es un objeto muy hermoso. Tengo acá una foto, lo estoy viendo. No le... mire. Se ve chiquitito. Sí, pero sí, sí, es así como algo bien... como un kit. Como una consola, ¿no? Sí, una tiene cosa, unas perillas muy impresionantes. Con perillas, claro, algo muy así físico, sí, digamos, ¿no? Tiene un joystick. Claro. No tiene teclado, tiene un joystick. Es impresionante. Es muy bueno. Ese fue el sintetizador, el que escuchábamos, que se usó para el tema On the Run. ¿En cuál tema? Estuve practicando con el Victor English Method, ese que era como una persecución. Claro, sí, sí. On the run. Bueno, todos esos ruidos es hecho por ese aparato. Bien, hablando de imágenes, usted me acaba de mostrar una imagen. Yo acá le tendría que dar vuelta también el monitor para mostrarle otra imagen que nos acaban de mandar. Miriam nos acaba de mandar una imagen increíble. Dice, acá volviendo en el tiempo, año 81, quizá sonaba... y viajábamos con Pink Floyd, y está ella muy hippie con un vestido, una foto en blanco y negro, y poniendo un disco de pasta en un tocadisco. Bueno, muy muy muy hermosa foto. Se puso a ver fotos a partir de este viaje con Pink Floyd. Le mandamos un abrazo enorme y le pedimos disculpas por todas las barbaridades que estamos diciendo sobre este disco clave. Un disco increíble y bueno, qué linda foto, gracias Miriam. Nos están llegando eso, audios, mensajito, texto, fotos. Hay una alegría del reencuentro, la radio Fogón vuelve con programación en vivo y está sucediendo finalmente. En este nuevo espacio podemos decir también hacer una invitación a quienes estén escuchando, coordinada la reunión, por supuesto, que pueden acercarse a la radio, pueden conocer nuestra nueva casa. Es muy linda, es muy acogedora, está muy prolija y ordenada. Así que es un espacio de encuentro. Invitades. Arca, Alejandro Arca, nos habla acerca de el sonido holofónico también. Hola, soy Alejandro Arca y con respecto al lado oscuro de la luna, bueno, es un discazo con una tecnología para la época impresionante. En 1973 yo tenía 12 años y recuerdo que en un momento un primo mayor se lo había podido comprar, tenía más edad que yo, y me llamó la atención la tapa primero, y después cuando escuché un par de temitas me voló la cabeza. En una oportunidad, mucho más en mi vida profesional, pude tener un encuentro con Peter Jenner, uno de los productores de Pink Floyd, y él comentaba justamente que desde que estaban arrancando con el grupo, ya a fines de los 60, en Abbey Road, iban como a espiar un poco lo que estaban haciendo los Beatles, como para aprender también, como para pulir todas sus cosas. Y después de eso sucedió que se estaba corriendo la bolilla de que Pink Floyd pintaba. Y este hombre también, Peter, comentó en esa charla que tanto Lennon como McCartney fueron a otro estudio de ahí, de Abbey Road, a escuchar qué estaban haciendo estos pibitos que estaban comenzando, ¿no? Después, con el tiempo, en el Teatro Ciego en Buenos Aires conocí a Hugo Zuccarelli, pude escuchar El lado oscuro de la luna con el sistema holofónico, que es un sistema impresionante, 3D real. En ese momento, cuando lo escuché, parecía que la guitarra de Gilmour estaba ahí adelante nuestro, hasta se escuchaba como la respiración, todo. Y también con el tiempo hubo un disco bastante importante en la época de la, estamos hablando de la época de Malvinas, ellos sacan Final Cut, el corte final. Tiene la gran cualidad que algunos temas del disco fue grabado con este sistema holofónico de Zuccarelli, es decir, un argentino, ingeniero argentino, que desarrolló una de las formas de grabación más hermosas, pudo estar con los Pink Floyd. Bueno, también grabó con Paul McCartney, con Michael Jackson y otros. Ahí estaba Alejandro Arca hablándonos del sonido holofónico, de una forma de grabación, de esta forma de grabación no sé, en 3D. 3D. Esas voces que se escuchan en el lado oscuro de la luna, la gente que habla, qué sé yo, es gente que trabajaba en el estudio, algunos de ellos también ingenieros de grabación, ayudantes, y se dice, esto ya entra en el ámbito de lo confirmable, pero no tenemos la data 100% asegurada, de que también Paul McCartney y John Lennon fueron grabados para participar, pero sus grabaciones sí, no fueron incorporadas. Sí, escuché eso, ¿eh? Así que, epa. Sí. Y apareció también mucha gente diciendo la tapa del disco, la tapa del disco. Eso lo desarrolló el grupo de diseño gráfico uh-huh. Hipnosis. Uh-huh. Que son los que le hacen los discos, y vuelve a aparecer la figura de un alguien que te mete en el disco, ¿no? Uh-huh. Toma, metete, iniciate, sí, tiki. Claro. Bueno, nos llega un mensaje. Al principio de Money hay unas máquinas registradoras que ahora vamos a escuchar toda esa parte de Pink Floyd, de El lado oscuro de la luna. Y eso parece que le generó, inspiró a muchas bandas jóvenes argentinas, como nos lo testimonia Pablo Gatti. Escuché El lado oscuro de la luna en cassette, obviamente, la primera vez en mi casa, en Buenos Aires, y después en esa época tenía una ridícula bandita con un amigo con la que intentábamos hacer música, y me acuerdo que nos agarró un furor de copiar estúpidamente el sonido de la caja registradora de Money, e intentamos con un grabador ir a grabar una caja registradora que nos gustaba, que estaba en una confitería. Ahí en una avenida, no me acuerdo, y le pedimos permiso al hombre que estaba en la caja registradora y nos dijo que no, lo cual terminó con nuestro sueño sinfónico. Pero bueno, nada, quería ponerle un poco de humor porque me acordé de esa anécdota. Discazo, programó muchas más comillas en este mundo. Vamos. el recuerdo que tengo de Dark Side of the Moon o el lado oscuro de la luna fue de escucharlo con un buen equipo de sonido. No me acuerdo exactamente la marca, pero de esos mini componentes antiguos me habían regalado el CD pirateado, digamos copiado. Pero cuando lo empecé a escuchar ya en el primer tema, me pareció alucinante la calidad de los samplers, de los sonidos que empezaron a sonar, y lo escuché entero de una vez. Algo que me llamó la atención especialmente del disco es que es una pieza única, digamos que tiene muy desdibujada, digamos, no se nota la transición de canción a canción, como que cada terminación de cada tema, según cómo están divididos en el tema, es una apertura para el siguiente tema, y eso me pareció alucinante. Y es un concepto que tomé para trabajar en los discos que tuve la oportunidad de producir, en el cual creo que conceptualmente se trabaja muy fuerte la idea de disco y no de canciones puestas adentro de un mismo material, sino que es un disco con todas las letras, digamos, donde es una obra completa de Dark Side of the Moon, desde el minuto cero hasta cuando termina. Todas las canciones tienen un sentido y es como si fuera una obra de teatro de sonidos, o una obra de teatro para ciegos, porque es como que cerrás los ojos, te imaginas todo lo que va sucediendo. canciones preferidas es Diane. Ah, ya lo sé, que se llama el tema en inglés, pero bueno, ese tema me parece que es increíble. Y después escuché un tema muy similar que creo que es una parodia, una imitación que hace Mindy Álvarez, que se llama Felicidad y Depresión, de un disco de Intoxicados. Pero bueno, mi experiencia con el disco en sí es fabulosa, porque desde que escuché ese disco se transformó en uno de mis discos favoritos hasta el día de hoy. Así que le agradezco a Rogelio Aguas y al compañero ahí por haber hecho tan hermosa música en los 70. Qué alegría el reencuentro con el mundo entre comillas, y más en este momento de 50 años de aquel disco nuclear de esa banda querida Pink Floydiana. Conocí el lado oscuro de la luna en aquella primera adolescencia por un hermano de un amigo, y a partir de ese momento, en diferentes situaciones importantes y no tanto, siempre estuvo presente cada uno de sus temas. Pienso, y a modo de cierre, que lo que se esconde en el lado oscuro de la luna es directamente proporcional a aquello que se manifiesta en la entera luz del sol. Muchas gracias, abrazos y buena aventura. Floyd. Por supuesto, en el lado oscuro de la luna. Y otros. Me llamaba la atención los discos en los cuales todavía Syd Barrett pertenecía a la banda. Y tenían un gustito especial. Yo creo que el gustito especial tiene que ver con lo que dice Shine on You Crazy Diamond, de ese tema, que dice: You reach for the secret too soon, you cry for the moon. Hablando del compañero Syd Barrett. Rápido, vos llorabas por la luna. Y por ahí el título de ese disco, el nombre de ese disco tiene que ver con el lado oscuro de la luna, el que había alcanzado Syd Barrett. Bueno, Bernardo, se nos fue el lado oscuro de la luna. Se nos fue, qué pedazo de aventura y de viaje nos pegamos, ¿eh? Sí, tremendo. Ahí Juan nos hablaba un poco de Syd Barrett, ¿no? Nos recordaba a Syd Barrett y esta parte que dice que le gustaba bastante este momento anterior de Pink Floyd, con ese gustito a locura que tenía Syd Barrett, ¿no? Y antes nos hablaba Leo Tonetti y antes nos hablaba Bruno de la murga a la que faltaba, que recuerda también que hay una murga que hace The Dark Side of the Murg. Es excelente, que le dé otro programa para eso. Sí, tenemos que conseguir esa murga, a ver si, y después la pasamos. Con mucho mate ese programa. Bueno, sí, nos tendríamos que estar yendo, pero tenemos una promesa y nos está esperando. Nos está esperando en línea. ¿Te mandó un mensajito? Sí. Está en línea, aunque vos no lo puedas creer, está en línea Gilmour. Así que está en línea, te está escuchando. No sé si ahora está escuchando Gilmour. Hello, David. Are you Buenas noches, David Gilmour. Estamos aquí en el mundo entre comillas. Estamos muy contentos, muy nerviosos por esta noticia. La verdad que es una alegría inmensa que estés aquí con nosotros. Y bueno, estamos en vivo y en directo con David Gilmour. Buenas noches, entonces, David. Buenas noches y gracias por la llamada. Me imagino que larga distancia y bastante cara. Pido de antemano mis disculpas por mi español. Bueno, David, no, disculpas ninguna. Tu español es muy bueno y sí, la verdad que la larga distancia nos va a salir un poco cara, pero no te hagas problema, para nosotros es una alegría enorme. Lo primero, te podemos tutear, David, nos vamos a permitir eso. ¿Qué sentís al cumplirse 50 años del lado oscuro de la luna? Es algo que todavía no puedo creer. Todavía veo frescas las imágenes cuando nos metimos en los estudios de B-Road para empezar las grabaciones. Recuerdo las caras de ansiedad de Nick, la alegría de Rick y las ideas que salían todas juntas de Roger. Y la cara de susto de Alan al saber que tenía que registrar todos esos conceptos. ¡Qué tremendo! ¿Y cuál es? ¿Cuál para vos fue cuál fue tu mayor aporte en este disco? Oh, en ese momento ya estaba desarrollado un set bastante sencillo. Bastante sencillo, que llevó mucho tiempo a limpiar. Por supuesto, siempre usé mi guitarra Fender Stratocaster, mis amplificadores Hi-Wat. Hi-Wat DR-103 con gabinetes WEN 4x12. Tenía 4 parlantes de 12 pulgadas. En mi set había también un Wawa Box Booster Color Sound, un Fuzz Data Arbiter y un delay a cinta Benson Echo Rec. Además, yo ya estaba usando mi lap steel guitar. Es esa guitarra que se usa en la música country, la que usan los cantreros. Pero dotábamos todos nuestros instrumentos de una expresividad diferente. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Toda esta información técnica nos choquea. Sí, yes. Nosotros estábamos buscando una producción más conceptual que furiosa. Tiene un delay. Necesitábamos que nuestros sonidos, nuestras formas de tocar, de componer, sean una forma totalmente nueva. Y estudio de grabación se transformó en un instrumento más para nosotros. Y Alan Parsons entendió muy bien esto y pudo jugar muy bien con los 16 canales que teníamos allí en Abbey Road. Wow, sí, estuvimos hablando del Abbey Road, del estudio, y te queremos hacer acá una pregunta que la gente también nos estaba comentando. Es un poquito más incómoda. Sabemos que el proceso de grabación del disco fue largo y conflictivo, y te preguntamos, David, ¿qué onda con Roger Waters? Oh, eso es lo que yo llamo una pregunta incisiva. Hubo dos conflictos tremendos en la grabación y en los momentos que siguieron a la grabación. Primero, el narcisista de Roger, que no paraba de querer imponer sus ideas. Eran buenas ideas, tenemos que decirlo, las ideas de Roger eran excelentes, pero era una persona tan egoísta, tan resentida, tan adicta a las drogas, y tenemos que decirlo que en la banda nadie se sorprendía por el consumo de las drogas, pero lo de Roger era tremendo. Él a veces llegaba con una idea y le decía a Alan, "Record it like I say you", y Alan obedecía, no tenía más que hacer Alan que obedecer. Y no aceptaba ninguna sugerencia, no aceptaba Roger ningún cambio a sus ideas. En una madrugada de mucho alcohol y drogas y de grabaciones, llegó a decir algo que en español sería algo así como, "El disco es mío, yo soy Pink Floyd". Nick trataba de calmar estas situaciones tan tensas, tan difíciles, con risas. Nick trataba de calmar la situación riendo. Pero Rick, Richard Wright y yo, y nos plantamos ante todos los atropellos de Roger. Chau, qué tensión más tremenda se vivía ahí en el estudio. Sí, de una, eran unas tensiones tremendas las que se vivieron en la grabación de Dark Side of the Moon. Con la otra persona que también hubo mucho problema, mucho bardo, fue con Claire Torrey, quien cantaba en la canción de Greg Evans. Ah, eso Sky. Te queríamos preguntar, sí. Es muy conocida la canción y, bueno, es un clásico ya del rock and roll, de Greg Evans in the Sky. Quería figurar Claire Torrey como compositora del tema, la muy desgraciada. Todo bien con Claire, ha hecho que la canción llegara a un nivel superior, llegara a niveles donde nosotros no podíamos llegar. Ella ha llevado The Great Gig of the Sky a lugares que nosotros no podíamos llegar. pero de ahí a ser compositora, pues come on, esto no está bien. Ella, yes, lo tenemos que decir, cantaba como una diosa, pero compositora de The Great Gift of the Sky, jamás. Tenemos que decir que esos arreglos eran todos de Rick, eran todos de Richard Wright, y bueno, Clyde Torrey se pasó, se... no... Clay Torrey no tuvo que haber hecho eso que hizo. Al tiempo, Claire nos hizo un juicio y lo ganó. Y tenemos que decir que se ha llevado unos cuantos millones de dólares. Perdón. Perdón, David. A mí me queda una pregunta, David. ¿No le generaba esto una contradicción, esto de ser un grupo, digamos, antisistema, el de abrir las mentes dominadas por el capitalismo, hacer canciones así como Money y o Time, que discuten totalmente el capitalismo o hasta la civilización occidental, y después hacer canciones... después de hacer esas canciones, ser un grupo así mainstream, pelear por los dólares, ser parte de las disqueras, manejar millones, ¿qué nos decís de eso? Yes, por supuesto, esto nos generaron contradicciones terribles, nos generaron peleas que eran infernales, que eran interminables. Richard reclamando mayor participación y decisión en las canciones y en las grabaciones. Nick era baterista, no opinaba mucho. Yo también me las he agarrado fuerte, sobre todo con Roger, con Alan también en algunos momentos en la grabación. Pero sí, esto nos ha generado terribles confrontaciones y contradicciones. Eso fue lo que terminó con el grupo. Los millones de dólares son los que han terminado con Pink Floyd. Aunque después nosotros pudimos seguir. Como, bueno, yo podré decir esto. No hemos llegado en los 80s, en los 80s, en los 90s, a los niveles compositivos, musicales y de audio que hemos logrado con Dark Souls, Move, You Are Here, Animals, no tanto, pero pues, okay. Animals fue grabado en Francia, así que no, el sonido no es el mismo, pero yes, estos conflictos son los que terminaron con la partida finalmente de Rick años más tarde, y luego la partida de Roger fucking Waters. Roger Waters terminó rompiendo Pink Floyd. The Final Cut del disco del año 82. Rick no grabó en ese disco, y al siguiente siguiente disco sí lo grabó Rick, pero no Roger. Mi abuela decía en Cambridge, decía una frase que les gusta mucho a los anglicanos, y decía: el que está libre de contradicciones, que tire la primera piedra. Pues bueno, somos humanos. Pink Floyd estaba lleno de contradicciones también. Bueno, perdón, David, por lo de hace un rato. Bueno, qué interesante esto que nos contás también de tu abuela. Y por último, no te queremos robar más tiempo, queremos agradecerle a tu esposa que nos hizo el contacto recontra gentil, mil gracias. ¿Qué es Dark Side of the Moon 50 años después? Oh, pues, ¿qué es Dark Side of the Moon 50 años después? Pues, es el mejor disco de rock de toda la historia. Dark Side of the Moon es el mejor disco de toda la historia, y esa es la obra de mi vida. Ay, qué tremendo eso entonces. La última, y posta, David, con esta no te jodemos más. ¿Nos mandás un saludo para el mundo entre comillas? Yes, por supuesto. Pues aquí va el salido. Hola, soy David Gilmour y mando un saludo afectuoso para el mundo entre comillas, su audiencia y la Radio Fogón, la comunidad del hoyo, y que la interferencia de la radio evangélica se termine ya. Gracias, bueno. Gracias. El mundo entre comillas. Un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. No nos podíamos ir, no nos podíamos ir sin la charla con David Gilmour. La verdad quedé emocionado, conmocionado. Yo no lo puedo creer todavía. La verdad que nunca jamás me imaginé algo así. No, tan buena onda, ¿no? Re buena onda y la posibilidad de que podamos charlar con él. Sí, sí, sí. ¿No? A mí me quedó ahí un poco, algunas preguntas, pero no queríamos molestarlo más. Sigue muy viva la pelea, la lucha esa entre Waters y Gilmour, ¿eh? Ahora se revivó de nuevo la mujer, la esposa de Gilmour, con quien recién hablamos por teléfono antes de la llamada con él. Estuvo tuiteando, muy despotricando contra Waters, mal, porque dice que es antisemita, que es pro Putin, que es misógino y un montón de cosas más. Y Roger Waters está viendo qué hacer respecto a eso. Hay quilombo, sí, el quilombo entre ellos desde hace muchos años. Sí, y escuché algo más también, que hay una edición nueva, una grabación del disco de Wall, que, perdón, le quieren sacar el solo de guitarra, de ese solo de guitarra, ese tema, ni vamos a decir el nombre. Es como... Sí. Bueno, nada. Hay, yo creo que hay algunos paralelismos que estamos en condiciones de hacer entre los Beatles y Pink Floyd. Es verdad. Me queda un dato más, ¿eh? Sí. Sacaron un tema nuevo, el primer tema cantado, digamos, de Pink Floyd, después de 28 años sin sacar un tema. Creo que el último había sido The Division Bell. Que es del 94. Claro. O 92, 94. Sacaron un tema nuevo. Sacaron un tema nuevo y es por los soldados ucranianos. Waters está del otro lado. Sí. Entonces hay una cuestión ahí. Lado de la política internacional. Bueno, si querés entender un toque de política internacional, cosa que nosotros no podemos hacer, ajá, entender bien cuál es la interna de Pink Floyd, tenés que escuchar De Sur a Sur. Exactamente. Que si no es el jueves próximo, será el otro. El jueves a partir de las 18:30. Bien, y ahí 18:30. Vas a entender de qué va el conflicto de Ucrania y Rusia, que es igual al conflicto de Waters y Gilmour. Ajá. Y que sería el conflicto seguramente de John Lennon y Paul McCartney si estuviera vivo John. John Lennon es Roger Waters. Sí. Yo llegué a esta conclusión mientras venía manejando. Es la reencarnación. Es la reencarnación en vida. Paul McCartney es Gilmour. Claro, claro. Claramente. Uh-huh. Nick Mason es Ringo Starr. Sí. Y claramente. George Harrison es Richard Wright. Y ahí viene la declaración de vida y estética. ¿Cuál es su Beatle, su Floyd favorito? Y... lo que pasa es que uno no puede dividir así las cosas, ¿no? Pero... aparte, uno no estuvo ahí viviéndola. Yo siento como que el grupo se mantuvo unido con Gilmour, como que eran la derecha de Messi, podríamos decir, ¿no? Yo siento que que Waters es Messi, es, ¿no? Ah, usted entonces lo prefiere. Digamos. Fue el que brillaba. No, justamente, no sé si lo prefiero, porque es como la zurda, digamos, ¿no? En la que mete los goles, la que brilla, qué sé yo, pero... Gilmour es de Gilmour y el resto del grupo, Mason, Wright, son la derecha de Messi, los que bancan, los que mantienen el equilibrio. La de la otra pierna, yo pensé que los que jugaban por derecha. No, son como lo que sostiene. Bien, okay. Lo que genera el equilibrio. Bien. ¿No? La que banca. Bien, la que no está, la que no sale en la foto. Digamos, ok, ¿no? Ahí entiendo. Entonces, ahí no sé, digamos, sí, yo digo, está bien, me cierra más el discurso de Water, pero... ¿Quiénes están bancando ahí la cosa? Cuando dijo la derecha de Messi pensé que se refería a la foto de Messi con Macri. Esa es otra. Claro, esa es la otra derecha. La otra derecha de Messi. Que no es precisamente la que sostiene nada, banca, ni nada. Se está yendo a terrenos inhóspitos. Nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir. Sí, escuchamos claramente todo el disco, hablamos del disco, entrevistamos a Gilmour. Yo ¿qué más? Estoy todavía ¿qué en más? Estado de shock. ¿Cuándo nos vemos? Nos vemos el próximo domingo y ahí sí volvemos con la parte más lineal, temporal, década del 40. Nos retomamos ahí los rieles de la temporalidad. Bien. En el mundo entre comillas, ¿le parece? Me parece perfecto. Hasta el domingo entonces en el mundo entre comillas. Chao. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas por Radio Fogón.